La información desde la CIB, Central Informativa Vial, con Luis Constantini, las rutas en la provincia de Buenos Aires. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Cómo anda usted, mi amigo? Bien, bien, todo bien. Bueno, me alegro. La mañana bastante complicadita en Capital Federal y alrededores. Ajá, a ver, contame. Y esto tiene que ver con una protesta, Jorge, de pueblos originarios que en este momento están en Avenida de Mayo a la altura de 9 de Julio con una reducción parcial de calzada, principal acceso a Capital, sobre todo para aquellos que circulan desde la zona sur hacia Buenos Aires. Está bastante demorada la circulación. Alternativa Bajo Porteño o Avenida Paseo Colón. Además de tener en cuenta aquellos que circulen hacia la Capital Federal, que a media mañana el Frente Popular Darío Santillán se va a concentrar en la Avenida Pavón, frente a la estación de Avellaneda. Esto tiene que ver con una protesta por un nuevo aniversario del fallecimiento de los piqueteros Costequi y Santillán, situación que habitualmente complica los días 26 el puente Pueyrredón. Pero en líneas generales, todo lo que tiene que ver con el sector costero, autovía 2, ruta 11, carretera 88, sin complicaciones, buenas condiciones climáticas. Sobre la Nacional 226, como es habitual, Jorge, desde la zona de Olavarría hacia Tandil, aumenta el parque automotor. No hay complicaciones en cuanto a lo meteorológico. Y deben tener en cuenta a los conductores que se debe circular con precaución hacia la zona noroeste de la ruta nacional 226. Hay maquinaria agrícola circulando, estamos en época de cosecha aún, tengan en cuenta el dato. Y en la ruta 3, como es habitual, tránsito en aumento en dirección a Cañuelas, buenas condiciones climáticas. Recuerden que en la ruta 6, en la zona del parque industrial, están realizando tareas de bacheo, máxima precaución. Y sobre la ruta 5, a partir de Luján, en dirección a la autopista del oeste, el tránsito es bastante intenso en esta mañana también. Circular con cuidado, Jorge. Luis, muchas gracias. Hablamos. Un abrazo grande. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conducen Jorge Scotoni.